Estamos acá, seguimos retransmitiendo el Trabún en la 40 edición de este Trabún en la Plaza San Martín. Tenemos una vecina muy especial, una de las históricas, una de las fundadoras de esta fiesta popular que se da en la plaza. Con ustedes está María Aguilera. María Aguilera, buenas noches. Buenos días, iba a decir. Buenas noches, chicas. Buenas ¿Cómo noches. Andan? Bien, ¿vos cómo estás? Acá, haciendo un esfuercito. Para venir un ratito. Para venir Trabún. Un ratito. A contarnos un poco. Bueno, acá estamos para decir nuestras vivencias, comienzos de intrusas que tenemos a veces. Contanos, María, ¿cómo empieza el Trabún? ¿O cómo empezás vos a participar del Trabún? Bueno, a fundar el Trabún, sí. Claro. Se empieza por algo muy especial, ¿no? Porque acá había una agrupación de chilenos en la cual yo no participaba porque andaba como golondrina con otro grupo de gente que sí nos dio la pausa para juntarnos y poder aprovechar esta ocasión, ¿no? Junto con esto se formaba nuestra radio, en la cual están ustedes, que fuimos los que participamos primero en la Pocahuyo. Salió esto de participar y apoyar esta cosa tan bonita, porque nosotros en ese momento estábamos viviendo un momento medio crítico, ¿no? Nadie elige dónde vivir ni dónde nacer, pero bueno, yo creo que las uniones siempre hacen la fuerza. ¿Querés contar? Y nos juntamos para participar en esto con mucho esfuerzo. El Trabún se empezó a hacer con mucho esfuerzo, en los cuales teníamos que pedir todo para poder seguir, ¿no? Buscar por canje los alojamientos, la comida se daban los kioscos, se daba desayuno, almuerzo, se acercaban a nuestro, cada kiosco tenía su tema de, y eran de amanecida en realidad, en la cual nos juntábamos después que ya la gente por ahí se iba porque tenía que ir a dormir seguramente, pero nosotros seguíamos dando vuelta ahí en lo esto, así que participamos con un kiosco también, la radio. Entonces, toda la participación que se podía. Toda la participación que se podía y bueno, nos unimos a esto porque fue una cosa que nos pareció lindo en ese entonces de poder hacer esto con mucho esfuerzo, la radio misma. Que cada tanto teníamos que correr a defender nuestra radio, sí. que nos iban a embargar todo nuestro equipo, que también se conseguían con mucho esfuerzo, pero ahí seguimos como porfiaditos que somos cuando nos metemos a hacer algo. Y bueno, no quiero nombrar mucha gente porque se me olvidaría alguno y se sientan ofendidos. Y se van pero a enojar. Acá hubo gente con mucho que ya no están muchos y que lamentablemente, ¿no? Porque es gente que sí ponía hombro y corazón. María, te quería preguntar, vos recién decías que cuando empieza el Trabún fue en un momento que era crítico. Nosotros hace un rato hablábamos de resistencia y hoy estamos cumpliendo 40 años del Trabún, o sea que hay un montón de compañeras y compañeros, de vecinas y vecinos que ni siquiera vivieron ese momento, ¿no? Que recién se están sumando, pibitos de 15 que están bailando y llenan el escenario y tal vez no se acuerdan por qué empezó el Trabún, qué es lo que pasó, qué era ese momento crítico que nos estaba pasando en San Martín de los Andes. ¿Nos querés contar cuál era eso para vos, ese momento crítico? Bueno, no solamente era en San Martín de los Andes, un golpe de Estado en el cual estábamos también con problemas los países en realidad. Entonces cada uno pagaba las consecuencias acá, todos no pedíamos guerra, no queríamos guerra, cosa que nadie, el pueblo nunca quiere porque sabe que no gana con esto. En la cual uno se siente identificada con estas muertes que hay en el país que está en guerra en este momento. Porque son cosas feas que vive fuera de su tierra. Y que no son parte de nuestro pueblo. Nadie nos pide permiso ni nos comunica qué es lo que va a pasar. Los gobiernos se hacen cargo de hacernos participar. Bueno, y esta fue la nuestra participación nuestra, ¿no? De muchos de nosotros. Esa no forma solamente de María Aguilera. Esa forma de resistencia que vamos dando comunitariamente, que siempre son re fuertes. Y claro, aparte acá empezaron con kioscos, tenían que ser alguna organización que hiciera un kiosco para avanzar, para hacer algo en su barrio. Pero tantas necesidades que hay en los barrios, ¿no? Cuando está empezando, cuando se está empezando, cuando estamos creando nuestra fuerza, que son nuestros hijos, nuestro hogar, porque ya no estábamos solos. Si bien es cierto, yo llegué sola acá, pero ya hice mi familia acá, y bueno, y lo que uno quiere defender son sus hijos. María, yo le consulto, si tuviera que elegir un momento de todos estos trabunes que vivió, ¿cuál es el momento con el que más se quedaría? Yo hace rato que no estoy participando porque mi salud no me lo permite. Para mí era el comienzo, fue lo mejor para mí. No puedo nombrar uno, pero yo nunca estuve a la cabeza del trabún ni nada. Yo me ocupaba de los comedores después que ya se empezaron a hacer comedores. O sea que se daba la comida en algún lugar. Siempre era un colegio, eran donde pedíamos para poder cocinarle a la gente que venía. ¿Y por qué cree importante? ¿Cómo...? ¿Qué nos diría para invitar a la gente que no se suma al trabún? ¿Por qué cree que es importante que la gente se sume a participar de este evento? A mí, cuando me dijeron que estaban muy, muy desanimados todos, me dio mucha pena porque esto se construyó con tanto esfuerzo, con tantas ganas, y sé que son chicos que están poniéndole el hombro y que les pediría, por favor, que esto no se termine. No en nombre de María Aguilera, en nombre de tanta gente. Porque se ganó esto sin ni siquiera que las autoridades nos quisieran dar una mano, porque acá se ha peleado para estar en esta plaza. Y bueno, no me gustaría que eso todo se terminara. María, pero bueno, y pedirle mucho, mucha fuerza. Yo sé que estos esfuerzos son esfuerzos grandes. Y estoy agradecido con lo que los chicos están haciendo. Pero también me gustaría que no se olvidaran que esto viene de raíces. De raíces que pasaron muchos momentos peores que los que hay ahora. Y bueno, siempre venimos pateando de abajo las cosas, ¿no? Y siempre somos nosotros los que tenemos que sacar los países adelante, pero cuando pasan cosas no nos preguntan. Y bueno, y pedirles eso, ¿no? Que ojalá se siga participando, que se junte más gente, y a los chicos, a la juventud, que esto pueda ser... muchos, muchos años más, porque esto es una cosa, ya nosotros le tomamos tanto cariño, porque acá cuando empezamos no era Argentina y Chile nomás, era de muchos países que quisieran participar y presentar sus raíces, sus costumbres, más lo que uno siempre anhela son lo que nos une, no lo que los desune. Muy lindas palabras esas últimas, me parece que el trabuno es resistencia y que está todo dicho en lo que decís. ¿Querés contarnos algo más? ¿Querés decirnos algo más? ¿Querés alguna anécdota del trabuno, algún recuerdo? Mira, muchísimas gracias. Lo que puedo decir que que sucedían muchas cosas lindas, porque el último día nosotros nos juntábamos y ya la gente que se iba a ir se atendía, bailaban en donde se daba la comida, ya éramos los grupos todos participando. Esas eran cosas lindas que ya después nos dábamos el gusto de estar, porque yo no era que andaba acá dando vuelta en el trabún. Yo estaba encargada de eso, no era tampoco que fuera la cabeza del trabún. No, nunca me gustó participar como cabeza así en algo, porque creo que lo mejor es ponerse en los lugares que hace falta. Muy bien, es importante esa reflexión, hay que ponernos en los lugares que hace falta. Nosotros ahora estamos acá esperando a otro programa que va a venir también a transmitir, así que no sé, ¿vos tenés algo más para decir, para preguntar? Sí, María, ¿qué comió de rico estos días acá en el Trabún? No, ¿comió algo rico ya o todavía no? No, hijita, no, no estoy, te digo, viniendo hace rato. Mis hijas por ahí vienen, pero siempre fueron las empanadas, las del juego en esto, ¿no? Los asados al palo. A mí me dijeron que las empanadas del Trabún son las más ricas que voy a comer. Ojalá. Nunca se sabe. Sí llegan a veces. Bueno, María, muchas gracias. María se acercó especialmente a hablar con FM Pocahuyo, que está transmitiendo por los 40 años del Trabún, en estos 40 años de democracia. Te agradecemos. Es importante mantener la voz siempre activa y escucharnos y escuchar también cómo se construyen los procesos. Así que agradecemos que hayas venido hasta acá, que puedas compartir con nosotros, que puedas compartir con toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco yo, bueno, a Patito sobre todo, que se acordó de invitarme, pero más que todo vine no porque mi salud me lo permita estar, pero sí vengo con gusto a hacer esto para que no se termine. Gracias, chicas, muchas gracias por estar en esto y por que siga muchos años. Muchísimas gracias a vos. Ojalá nunca se termine, que es lo único que hemos ganado el pueblo, esta fiesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias.